Saludo a la audiencia de Farco, saludo Pepe. Trabajadores del Hotel Ayuí de Concordia demandan al gobierno entrerriano. Son 15 los trabajadores que no tienen respuestas desde que se produjo un cierre temporal del Hotel Ayuí. Hotel ubicado en la costa del río Uruguay, en el perilago de Salto Grande, a 18 kilómetros del centro de Concordia. El hotel ha tenido un proceso de degradación por meses, con el cierre temporal, entre comillas. El gobierno entrerriano tomó posesión en mayo de 2025, prometiendo la reapertura sin cumplir ni dar respuestas a los empleados que no han cobrado sus sueldos desde mediados de 2024 y no han recibido indemnización. Tampoco tuvieron telegrama de despidos. No tienen respuestas. Uno de los trabajadores que demanda al Estado entrerriano es Alfredo Bogado. Él tiene 62 años. Desde el año 2000 trabajó en el Hotel Ayuí y durante 25 años se desempeñó en su labor. Junto a 14 compañeros de trabajo, dejaron de concurrir al hotel por la imposibilidad económica de seguir viajando debido a que la empresa Balace SRL les adeuda sus sueldos. Julio Roth, del Sindicato de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos, respondía a Radio Sapucay. Los trabajadores del Hotel Ayuí al día de hoy siguen sin trabajo y sin respuestas. Son 14 familias que siguen a la deriva, solo viven de changas, la mayoría están con acciones legales en reclamo de su indemnización. El Hotel Ayuí de la ciudad de Concordia se suma a una lista de hoteles que en el 2025 han cerrado sus puertas ante la situación económica que ha repercutido directamente sobre el turismo. Han cerrado sus puertas el Hotel Rivera de la Paz con más de 50 años de historia, el Hotel Provincial de Paraná que dejó de funcionar dejando 50 empleados afectados, el Posta del Sol también de Paraná que cerró en julio, Costa Dorada de la Paz ubicado en el predio termal, el Molino de Victoria, el Hotel Sanguinetti, que anunció su próximo cierre, el Hotel Plaza Jardín y Don Marcos de Paraná, reportó para Farco, Radio Comunitaria Sapucay de Colón, Entre Ríos.